Mi cuerpo hará cenizas a la muerte. Mi cuerpo tiene el alma de un vendaval. El fuego y toda su euforia llevo dentro. Mi cuerpo tiene ganas de